que sigan con sus mediocridades y sus prejuicios, ¿eh? Nosotros las que la tenemos clara, estamos re bien. ¿Cuántas veces ha pasado eso también? Si yo sabés, esto es lo que soy, sabés a dónde voy, te asusta quién soy, tanto te va a asustar. A mí me asustan otras cosas. Bueno, bienvenidos a todos, che. Esto es el escenario de las voces, aquí hasta las 4 de la tarde, Estación del Sur, 99.9 del Dial. Muy buenas tardes, operador. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes para usted, para nuestro operador. Y muy buenas tardes para todos aquellos que están compartiendo el calorcito de Rosario con nosotros. Pero... Qué lindo tema. Impresionante. Qué lindo. Lo que me quedaba pensando es en cuanto a lo que usted decía, y te asusta lo que soy. Uh-huh. Que en muchos casos uno ve lo que quiere ver. Porque por ahí conoce o está con alguien o se vincula con alguien. Y uno va tomando de usted lo que la persona quiere cuando realmente lo conoce, es ahí el tema. Y vemos lo que queremos ver. Y vemos desde nuestra propia... desde uno, tan simple como eso. Entonces ahí es cuando empezás a realmente conocer al otro, es que causa miedo. Sí, pero hay personas que causan más miedo que otras. A determinada gente le causa miedo a algunas personas, a algunas cuestiones, a algunas actitudes. Uno se tendría que preguntar, ya más en un tono más psicologístico, ¿qué es lo que te causa miedo? ¿Por qué te causa miedo eso? ¿Qué hay en vos? Me parece que en muchos casos nos atrae aquello que no somos o que nos gustaría ser, pero a su vez también está ese miedo de realmente ser eso. Una posibilidad. Ajá. Las psiquis pueden ser enormes, las variantes, pero por ahí, digamos, desde de mi simple apreciación también me da esa sensación. Es como cuando te permites no saber, como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver. Pero tiene que ver mucho con eso, cuando uno rechaza algo de otra persona, o se enoja, o le da bronca. Sí, estoy cada vez más convencido que tiene que ver con algo de que uno ve algo de uno en esa otra persona y que uno mismo es incapaz de lograrlo. Sí. Entonces al verlo en el otro le produce rechazo y se enoja, pero hay algo en vos, en realidad no resuelto. Si no, no te produce tanto rechazo. Sí, algo, alguna actitud de otra persona. Bueno, enojarlo de la otra persona. O sea, si te enoja es porque hay algo de vos ahí, depositado, si no, no te produce eso. Me parece, no sé. Y generalmente, o por lo menos las malas lenguas o los dichos populares decían, del amor al odio hay un solo paso. Cuando te causa indiferencias ahí la historia. Y sí. ¿Por qué tanto sea amor como odio estás sintiendo y te generan muchas cosas para con esa persona? Cuando te es indiferente, ahí es donde vos ya, si se quiere, te desligás. Mientras tanto, hay que ver qué es lo que te une. Bueno, para este caso vale contar nuevamente esta anécdota, este fragmento que lo hemos contado en otra oportunidad. sobre el libro de Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, cuando uno de los especies de gurú, de sabio, se le acerca una persona, no me acuerdo decirle qué, y dice, discúlpeme maestro, yo sé que por ahí, espero que no se enoje con esto que le voy a decir. Dígame lo que quiera, o sea, enojarme significaría que yo le estoy dando importancia a usted. Claro. Como usted no tiene ningún tipo de importancia, no me puedo enojar, así que me puede decir lo que quiera. Pero bueno, más o menos te pasa por ahí, me parece. Si vos estás más o menos bien, ¿por qué te va a enojar? Diferencia, no lo tratás, te vas para otro lado y listo. O simplemente le decís, vos pensás y sentís distinto. Podemos convivir aún así. Sigue tu camino, nunca será el mío. Esperemos que así sea. Esperemos que no se crucen, que sean dos rectas paralelas, pero que no se unan nunca en ningún punto. Que sigan las dos rectas, cada una su trayecto. Mire qué zen que estamos hoy. Hasta que se va el diablo el zen. No, pero pasa una mosca volando. Sí, igual. Si se escuchara el off the record, no veníamos en ni ahí. Ni a palos, no, no. No hacemos los en acá al aire y pasan los chetos. Sigue andando como un buey. Ayer me enteré. ¿Qué se enteró? A ver, capaz que usted y la audiencia, alguno sabe, está mal tanto, ¿qué onda con esto? Va, hay mucho que decir. Me enteré ayer, vio como me había enterado hace poco de los mineros. Me enteré que está todo el país convulsionado porque la semana que viene hay un censo. Sí. Puede ser. Sí. Hay un censo. No sabía que el país estaba convulsionado, pero sí, la semana que viene hay censo. Hay un censo. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, hay que atender al censista. Si yo no estoy en mi casa, no estoy. No hay nadie, póngale. Lo que pasa es que, dado a la digamos, la semana que viene, el miércoles, es feriado nacional, supuestamente. Es feriado. Claro. Para que la gente se quede en sus casas. Claro. Entonces, de esa manera, ¿cómo organizan la vida? Yo no me quiero quedar en mi casa. ¿Qué? Yo además voy a venir acá a hacer el programa de radio. Y pasá, censista. Bueno, yo venía a censarme. Que se siga a poner ordinario. Ay, qué rebelde. No. ¿Qué le importa al mundo? Pero yo le estoy copiando violencia arriba. Si le sale. Porque vení, a ver si te contesta. No sabe, no contesta. Vení a ver si te contesta, si está ocupado o desocupado. Disculpa, pero ya que lo dijo, vení, censame. ¿Qué va detrás? Otro día hablaba con una persona que me contaba esto del censo. La responsabilidad civil y lo importante de todo esto. Digo, mirá, ¿no? Sinceramente me chupo un huevo, así literalmente digo, ¿no? Ni siquiera tengo fundamento ideológico como para decir el por qué no. No dejarse censar. No tengo ningún fundamento ni porque sí ni porque no. Me chupo un huevo, me veo indiferente. Claro. Hablamos de la indiferencia. Al mundo, al país le va a preocupar muy poco si me censan o no me censan a mí. En definitiva. Aparte, como que usted fuera la piedra fundamental. Claro, ¿qué te importa lo que estoy haciendo yo con mi vida? Si por más que me censó o no me censé, mi vida va a seguir exactamente igual. No me la va a modificar vos, ni a palo con tu maldito censo. Porque después, claro, después me hicieron introducirme más en el terreno estrictamente político partidario. Sí. Esta persona que me contaba dice, no, porque bueno, hay una movida. Digo, sí, no, contame, porque yo no sé qué movida hay. O sea, no sé nada. Me dice, bueno, me contaban que hay supuestamente una movida en contra de Cristina, de Kirchner. Ajá. Entonces, como, claro, sobre la presi. Entonces, pone por nuestra presi. Sí. Que se note que dije nuestra, porque nuestra es de todos los argentinos. Bueno. Entonces me decían que había una campaña de toda la oposición. Mire, mi mamá es mía, es lo único que tengo. Así que si quiere la presi, que sea suya. Bueno, es mía la presi. Dele entonces. ¿Qué le iba a decir? Que había una, hay una campaña de la oposición. Entonces metiendo el miedo a la inseguridad. Que ojo a quien le abrió la puerta. Sí. Y todo ese quilombo. Sí. Entonces es más, hasta ahora también me mandaron un mail. En cuanto que no seas pelotudo que atender al censista. Como que hay una cuestión de anti-K y toda esta campaña que no creo, o sea, obviamente que existen estas cosas y debe ser así. Yo como no escucho, no sé quiénes son los anti-K, no sé quién es nadie, pero probablemente sea así. De los medios sabemos que están todos en contra del gobierno, claro. La mayoría, salvo Canal 7, que le chorrea. Chorrea, Evas y Perones. Pero digo, Que igual me contaban, que es una pelotudez, me decía esta persona que me contaba, el censo es nacional, se hace una vez cada 10 años, sí, sea el gobierno que sea. Sí. Digamos, entonces, o sea, y como aparte, que ahora no dejarse censar es estar en contra. Pero bueno, eso es lo que no me interesa, Mirio, me chupo un huevo, es como que con una actitud estás en contra o a favor. O sea, como que ahora es, no dejarse censar es estar en contra del gobierno, sí. y dejarse censar es estar a favor del gobierno. No, me tiene tan sin cuidado las dos cosas, no sabía que existía todo eso. El tema también es que, por ejemplo, dentro de estas asustadas está que supuestamente mandan un mail con las preguntas que le tienen que hacer el censista. Ajá. Para que usted se imprima eso, lo conteste. Pero bueno, a mí me mandaron uno más. ¿Más qué? Más político, si se quiere. Ah, bueno, pero eso es otra... Quédese tranquilo que no le van a preguntar cuánta plata sacó del país, dónde esconde sus dólares. No, o sea, haciendo alusión a toda la oposición y a todos los garcas que supuestamente sí están boicoteando esto. Pero no, las preguntas son casi siempre las mismas en todos los censos. Sí, o sea, supongo, nunca me censaron. No, yo lo que sé es por el último que había estado con mis padres. Yo el último censo debía tener 2 o 3 años. No, un poquito más. No, tenía más. El último censo debía tener 15 años. Póngale. Póngale, no se haga el sota. Era un adolescente. Vivía con mis papás. Sí, sí, igual, yo tenía 10 años el último censo. Porque justito. 10 años tenía. Claro. Lo que yo le iba a decir es que las preguntas generalmente son... ¿Cómo 10 años el último censo? Y espere, si el... Se queda 10 años. ¿Cómo va a tener 10 años el último censo, compañera? Se sacó décadas de encima. No, el que yo, el último que me acuerdo es el del 91. No, se hizo el 2001, creo que se iba a hacer cuando fue todo el quilombo del 2001. Se iba a hacer el censo, no se hizo, se hizo el otro año. Ah, bueno, entonces, me parece. Bueno, yo me acordaba del 91. 2002. Creo que me enteré ayer de todo esto. Está bien, igual usted 15 no tenía. Capaz, póngale un par de añitos más. Pero no me censaron a mí. No, obviamente. Y ahora tampoco me van a censar. Me voy a ir, no sé, al río. Nunca voy al río, pero es que le voy a ir al río. No, a pasar todo el día, al claro, sol, lo que no, o a la lluvia. No sé, es esta cuestión de... O sea, suponga que nosotros venimos acá a hacer el programa. Sí. Sí, tenemos que hacer bloque de cine. Lo importante es que me pregunte, ¿está ocupado o desocupado? Esa pregunta es complicadísima siempre. ¿A qué te dedicas? Pasá mañana que te respondo, no sé, tomando una carta. No, pero usted sabe que ahora usted puede... usted aparece... En un catálogo, en una estructura, esa pregunta. Obvio, ya debo tener, ya me debe haber una etiqueta para mi situación. Sí, usted para es subocupado. Subocupado. Claro, porque ocupado generalmente es cuando usted está... Pero estoy ocupado todo el tiempo. Si supiera, seguime como una cámara espía las 24 horas de mi día, a ver si no estoy ocupado, le voy a decir al censista. Pero espere. Ojalá que sea una censista. Va a ser la primera vez que usted va a contestar un censo con tantas ganas. Nunca en mi vida contesté un censo. Bueno, pero en el caso de que sea una chica, la va a atender. No, va tampoco. Tampoco. En realidad son chascarrillos. Soy una persona muy difícil, muy selecta. Mire. Sí. ¿Le pegó en difícil ahora? Sí, también. Sí, pero fui y no me pegó ahora. Así que... sí, me estaba diciendo algo igual. No sé. Ya a esta altura, no sé. Los que ves en la tele. Estoy ocupadísimo. Pero... Es subocupado, desocupado, tiene ocupado que mira, que cualquier para vos ocupado que trabaja su chorro y se vuelve a su casa, sinceramente tiene ocupado que es. Está bien, pero lo que pasa es que usted no aporta. Por suerte, no aporta nada. ¿Cuántas categorías económicas hay, eh? ¿Cuántas hay? Está subocupado, ocupado, población económicamente activa. Bueno, qué eso feo eso, porque no económicamente sos activo si rendís económicamente, si no, claro, no sos activo. Claro, o sea, un niño hasta los 18, bueno, ahora antes, 18, 16, y después de los 65, sí. Usted es población económicamente activa, que en realidad es hasta los 40, porque tiene 50 y pico, quiere ir a conseguir laburo y no puede, ajá, porque no lo llaman. O sea que hasta los 40 es población económicamente activa. Después no, ya pasa a ser inactivo. Inactivo. Ahí está. Pero población pasiva existe, sí. ¿Qué? Son los ancianos y los niños. Claro. Pero lo que pasa hay es más, que... Hay más cosas ahí adentro. Sí. Hay más subcategorías y subdivisiones. Y bueno, pero lo que pasa es que igual usted está mezclando, porque eso de que esté ocupado, desocupado, subocupado no es lo mismo. No, es otra cosa, sí. Claro, o sea, las categorías de la población económicamente activa es más que nada en relación a las franjas etarias y posibilidades laborales. Y lo otro es su situación laboral en este momento. Ajá, claro. Ahí está. Ayer leía, hablando de economía y todas estas cosas, términos económicos asquerosos. Sí. Marx y Engels. Ajá. ¿Lo tienen? Sí, un poquito. Ve, pues yo no puedo hablar estas cosas con el censista. No vamos a entender nunca. No me estructures en tus preguntas y en tus respuestas, le diría yo. Vamos a charlar, si querés. ¿Por qué me estructurás así? No. Vos no le dirías yo al censista, sí, o a la censista. ¿Viste cómo decían en el mayo francés? No sé si tenés idea de lo que pasó en el mayo francés. Ellos decían en los exámenes, respondan con preguntas. Uh-huh. Entre paréntesis decía, y en los censos también. Entonces yo te iba a preguntar a vos. Ta. A ver qué me contestás. Le decía, Marx y Engels. Ajá. Habían dicho en su momento, los dos estaban fascinados por la literatura de Balzac. Y Marx y Engels dijeron que ellos aprendieron mucho más sobre la sociedad capitalista y sobre la burguesía leyendo a Balzac que sobre cualquier libro aburrido de historia o de economía. Sí. Después Marx hizo un libro aburridísimo de economía, de tres tomos, pero... Él no lo... Lo que pasa es que... ¿Por qué hiciste una novelita, Marx, si tanto te gustaba Balzac? No, hizo el 18 Brumario y era densísimo. Bueno, sí. O sea, lo que pasa está bien, él no pudo llevarlo a la práctica, hizo el intento y le salió El Capital y el 18 Brumario. No podemos. Pero por lo menos él ya sabía que tenía que... Desde la literatura aprendía más. Claro, bueno, pero ¿por qué no lo hizo así didáctico? Él también se hizo una novelita, lo Balzac, también, ¿no? Para hacerlo más entretenido, la lectura. Sí, El Capital. Claro. Bueno. No sé a qué venía. A lo que le iba a contestar a la censista. Ah, eso, no me puedo poner a hablar de economía, de cosas así. ¿Qué es estar ocupado, señorita? No me pregunte, pelotude. Se me está haciendo perder el tiempo. Retírese, por favor. Y bueno, pero es que igual ella no hace las preguntas. No, pobre, bueno, eso es bueno. Pará, no, tampoco les quitemos. No, hay gente, ojo. No soy ninguno inocente, está aceptando hacer eso, sí, por una, sí, moneda. Listo, está haciendo, sí, así que, listo. Igual. Vos tomaste la decisión, claro, de ser censista. No te obligan, no es como te mandan a ser fiscal de mesa. No. Acá es voluntariamente, vos te ofreces. Generalmente iban antes, los maestros estaban como, no sé, no le voy a decir que obligados, pero una cuestión como que lo llamaban siempre. A partir de que por ahí no todos agarraban viaje, digamos, uh-huh, llamaron a otras personas. Lo que... Supongo que muchos sí, ya va a poder... A Marx algo lo deben conocer, por lo menos por el manifiesto. ¿Quién es? Y si le toca a alguna maestra puede ser. Hay gurises, ajá, que están estudiando, digamos, diferentes carreras humanísticas y se suman ellos para también censar. Pero por eso, para ser censista, sí, uno va y se ofrece. A veces sí, a veces sí. Póngale que usted es profesor, tal vez de la lo llaman para que usted cense. Ahí está. Y si no quiere... Y no sé. Tanto, miren la cantidad de cosas que le vengo contestando. Ajá. Hay una que no sé. Bueno, qué rebelde este programa. Ah, ellos no se dejan censar. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. ¿Sabe cuál va a ser su mayor inconveniente? No la rebeldía, porque sí. Porque por ahí van a caer a las 9 de la claro, mañana. Claro, ahí está, eso es lo que yo digo. Si yo estoy en mi casa haciendo varias cosas, tomando unos mates, me tocan timbre, ¿puedo pasar eso? ¿Qué quiere que te responda? Te responde, sí, no hay problema. Si no estoy, o sea, no voy a dejar de hacer ninguna actividad de mi vida para atender al censista. O sea, si no estoy, y no estoy, tengo que hacer otras cosas. Me voy a quedar en mi casa como un tarado a las 24 horas a ver cuándo se te ocurre a vos pasar. Sí. Si estoy, fantástico, te invito, tomamos unos mates, charlamos un rato. Y si no estoy, no estoy. Y si pasa a las 9 de la mañana, yo duermo, antes me voy a despertar. Te voy a desconectar el timbre. No me voy a despertar a la mañana para atenderte a vos todo dormido. Aguantame que lavo la cara y te atiendo, me lavo los dientes. Servite un cafecito. No. O sea, fuiste, ¿quién querés? Qué leche. Una casa sin censar. Una cruz en la casa de Uruguay, ¿verdad? Listo, se terminó. Sí. Pasá la que sigue, no perdás el tiempo. Pero es eso, no es la rebeldía, o sea, porque uno tiene su vida, así estoy. Fantástico, igual, pasate, chabón, chabona, tomamos los mates. Por las dudas, le aviso a usted. Casi todas las instituciones y lugares. Pasate a las 7 de la tardecita cuando baje el sol, si querés. No, no, espere, yo una de las cosas que respondo le voy a hacer. No se le ocurra a usted hacer ningún tipo de trámite, ninguna averiguación. Está todo cerrado. Está todo cerrado. O sea, las escuelas no funcionan. Después, las instituciones, qué sé yo. Sí, me pasó de ir a una institución la semana en un feriado y no me enteré que era feriado. No, por eso. Está todo cerrado. Otra persona también quiso hacer trámites y, claro, generalmente si atendían, atendían al mediodía. Bueno, a mí no, nadie me avisó que era feriado. Yo fui como cualquier día de mi vida. Si mi vida era igual, había estado y venía a la radio, así igual que siempre. Y bueno, pero es distinto. Y este feriado también, más allá de que tal vez usted venga a la radio. Ajá. O que, qué sé yo, su vecino. No, capaz que me quedo para atender el censista, no venga a la radio. Bueno. Ay, qué lindo. Qué buena persona que va a ser usted. Sí, sí, sí, sí. Hay que esperar al censista. Ey, hay que tener un poquito de responsabilidad civil. Sean buenos ciudadanos. No, no hay que ser ciudadanos. Como decía el gran Henry Thoreau, hay que ser hombres primero, ciudadanos después. ¿Se entendió la pequeña diferencia? Hombres primero, ciudadanos después. No es la ley la que tiene que hacer libre al hombre, sino el hombre hacer libre a la ley. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, bienvenidos. Este es el escenario de las voces. A las 4 de la tarde estaremos aquí. Quieren comunicarse con este programa, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7066-44. Este programa también tiene un blogspot. Y ese blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Este programa también tiene un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y este programa también se retransmite por una radio virtual, que es www.radiowalden.com.ar. Las alas que me hacían volar me transportan. Imagino la situación. Mirá, Cristina, che, no lo pudimos censar a Rudy. No, vuelvan a rozar. Este silencio es tan voraz. ¿Cómo hacemos ahora para medir el ingreso per cápita de la nación? ¿Eh? El PBI, el PTI. Bueno, el PTI, ¿existe el PTI? Yo no lo conozco. PTI, Partido de los Trabajadores Independientes. No, me lo mandé. Y sí. Es una contradicción de términos, trabajador independiente. No. Es difícil, nada, no, se puede dar, pero es difícil. Es muy raro igual. Lo que sí, siendo la censista que tiene que volver a su casa por mandato de Cristina, y usted le va a contestar no sé a todo, se suicida. O la, le pega un bollo a Cristina o le pega a usted. Ajá. No hay muchas más vueltas. ¿A qué se dedica? No sé, sí. Ni idea. ¿Cuánto gana? No tengo ni idea, no me acuerdo. Depende. Hay veces buenos, hay veces malos. ¿Qué te puedo decir? ¿Tenía una vocación? No sé, la estoy buscando todavía, ni idea. Y así, ¿no? Claro, o póngale. ¿Tiene hijo? No sé, que me acuerde, que yo sepa. Póngale. Ahí está, anotados bajo mi nombre, ninguno. No. Es ocupado, desocupado y depende del día. Sí, depende. Pasa mañana, veo que te puedo responder. Hoy te puedo responder una cosa, mañana otra. Claro. Estado civil. No sé, qué sé yo, cómo llamarlo. Y así con todo la vuelvo loca. Claro. Sería re divertido igual. No, yo eso se lo entiendo, pero. O sea, estando en el lugar de la censista, es un calvario. Sí, me parte algo en la cabeza. Mire, si a usted le pregunta, ¿es jefe de hogar? Porque esa es una de las preguntas. Jefe de hogar, no sé, tengo mi jefe, no, saca esa palabra fea, jefe, qué palabra fea. Pero es que así se usa jefe de hogar. Sí, hay una de las preguntas. Qué sociedad patriarcal, mire lo que nos damos cuenta hoy. No, pero lo que pasa es que igual, esta tiene un tinte terrible, porque la pregunta es si, póngale, le hacen el censo a usted, entonces le dicen, ¿usted es jefe de hogar? Esa es la pregunta. No, acá no hay jefe, señorita, le digo yo. Bueno, pero el tema es ese, para lo, como están ahora los planes, ese es de jefe, jefa de hogar, hay que ver quién es el que supuestamente manda en esa familia. No manda nadie, acá compañera le voy a decir yo a la censita. Ah, compañera le voy a decir. Sí. No manda nadie, acá entre todos consultamos todas las decisiones, no hay jefes acá, no hay mandones ni mandados. Está muy bien. Está el negrito que hace los mandados, pero no pertenece a la familia. Y lo peor es que le sale con rima. No, encima. Bueno. Acá le necesita el negrito, esa es otra cosa. Pero acá en este hogar, señorita, claro. Le digo, no hay ni jefe, ni mandados, ni mandantes, ni demandantes. No. Acá no hay nadie. Me parece muy jefe bien. Jefe de familia, qué feo. Y bueno, así es. Jefe. Y pero usted vive en una sociedad machista, patriarcal, supuestamente católica y toda esa historia. Uh-huh, y sí, es las cosas que me viene a recordar hoy. Y pero usted trajo el censo. Sí, no sé por qué traje el censo. Porque pues fue algo nuevo que me enteré así. Ah. Todo lo que me entero acá se los comunico, capaz que todos dicen, claro. Son dos años acá hay un censo. Bueno. Y aparte porque hay tantos carteles dando vuelta. Ajá. ¿Sí? Ah, no los vi los carteles tampoco. Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Sí. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general. prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripán, Neumacal, Brac, Urushima. A todos gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Escúcheme, saludamos a los que nos escuchan por el blog, los que nos escuchan en Radio Walden, a todos gracias también. Aquí estaremos hasta las 4, que venga aquí que pesó. Sí, como todos los jueves. Recordamos que este sábado 23 de octubre a las 22 horas se va a estar presentando Eddie Morales, el show de Eddie y Bernardo. Va a ser en Sabina, San Martín 1451, tenemos entradas gratis. Lo estamos esperando a Diego Lata que venga a retirar sus entradas que pidió. Muy bien. Tiene que pasar hoy o mañana. Y también les recordamos que el grupo Que Clown está presentando los sábados a las 5 de la tarde la obra Alicia y su secretito. Esto va a ser en la sala La Sede de San Lorenzo y Entre Ríos. Y recuerden que tenemos para regalar 5 2x1 a quienes quieran ir. Nos mandan su nombre, los 3 últimos números del documento y ya están anotados. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bueno, muy bien. Ahí están las dos obras de teatro que tenemos. Por lo menos nosotros para regalar y invitar. Para invitarlos. Sí, ahí está. Bueno, ya se nos fue la hora. Sí. ¿No? Sí, yo tenía cartita para contarle, pero bueno. Bueno, queda para mañana. Muy bien. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Sí. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Y nosotros nos vamos a ir a la música. ¿Qué vamos a hacer? Y a la tanda. Sigo retro, sigo. Sigo onda retro con las músicas que traigo. Ajá, ¿y esta vez? Es un músico así de los 60, los 70. Un guitarrista zarpado, Herbie Mantel. No lo tienen. Harvey se escribe. Harvey, ¿cómo se pronuncia? Harvey, como la... como Pidgey Harvey. Pidgey Harvey. Harvey, no sé. Bobolú. Harvey Mantel. Sí, sí, sí. Déjalo así, usted pronuncie. Un músico de rock, jazz, blues. Hace todo. Creo que sigue vivo Harvey Mantel. Ah, mire. Funciona de todo. Estuvo en la clásica especie de psicodelia de los 60 y los 70. También un guitarrista muy interesante. Harvey Mantel. ¿Lo conocen? Bueno. Sí, un montón. ¿No conoces a Herbie Mantel? ¿Por qué? Me pregunta. Después yo veo la foto, escucho la canción y le digo que sí. ¿O no? ¿Por qué me va a decir que sí? No, cuando no lo conozco, no lo conozco. Pero por eso, me pasa muchas veces que el nombre no lo reconozco. Acá no lo va a escuchar cantar porque no cantan estos temas. Entonces, no sé. Escuchamos dos temitas de Herbie Mantel, músico zarpado. Y escúchenlo si no lo conocen. Y volvemos después de la tanda publicitaria. Vamos. Thank you.

mentir, fingir que perdoou. Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Bueno, volvimos. Seguimos haciendo este escenario de las voces, che, hasta la hora 16. Estamos al 462-2124, 156-70-76-44, si quieren comunicarse con este programa. Tenemos entradas para Eddie Morales el sábado, para la obra del secretito de Alicia, Alicia y su secretito, el sábado a las 5 de la tarde, Eddie el sábado a las 22, 2x1 para Alicia y su secretito, entradas gratis para Eddie Morales, pueden pasarlas a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Lo que escuchábamos en la tanda entonces eran dos temas de Harvey Mandel, después un temita de Sabina que hacía un montón que no sonaba. Qué lindo tema. Su tema Ruido de Juaco del Garzo, ¿no? No sé. Y después Charly García con Love is Love. Dentro de tu orelha fría, dice secreto. Ah, pájaro, si anda por ahí. Le agradezco, estuve escuchando ayer su programa, muy lindo como siempre, lo estuve escuchando en Radio Walden. Le agradezco el tema que me dedicó. Dijo, una voz, dice el pájaro. Una linda voz tampoco es, oh, una gran voz, me dice, se lo dedico a Rubí, que le gustan estas vocecitas así. Bueno, le agradezco mucho, pájaro, me encantó. Lo que sí, le voy a pedir el favor, si puede ceder cuando pueda. Espere. Primero que nada, más allá de que usted escuchó el programa, tal vez muchos de nuestros oyentes de acá de Zona No Sur, me acuerdo el nombre de la chica, si me va a preguntar. Claro, pero más o menos qué estilo, no, o sea, qué tipo de música. Tipo jazz, tipo soul. Ah, está, porque por ahí usted lo dice así, está bien, usted y el pájaro saben, pero bueno, el resto que, por ahí no. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de la cantante, pájaro. Cuando pueda, si me puede mandar por mensajito, viene el nombre para yo buscarla. Porque yo escuché su pronunciación igual, pero hay que ver si se escribe así. Entonces, si puede, usted me manda el nombre de la chica que me encantó, sí, para buscarla y poder escucharla. Lo que sí, pájaro, se escucha rebajo su voz. Sí, por internet, dígale a su operador, al Pepe, sí. ¿Qué pasa? Porque se escucha muy bajita su voz, pájaro. Y sí. Uno por ahí que a veces está medio sordo, no, se pierde un poco de las cosas. Háblelo con el Pepe, o se lo, si nos está escuchando Pepe, se lo decimos ahora. Se escucha, o capaz que el pájaro tiene el micrófono acá y él habla para otro lado. Vaya, pío, esas cosas que pasan en radio. Dessas sementes mal plantadas, que ya nacen con caras abortadas. Bueno, lo veré seguramente este fin de semana, pájaro en la feria, ¿eh? Compartiremos algo, el alcohol, yo estoy dejando el alcohol, pájaro. Compartimos algo, una charla. Hablando de gacetillas y esas cosas, también le contamos a la gente, al que le interese y al que ande por la feria. La compañera Joana va a estar en la feria también este fin de semana, en la misma feria del pájaro, la feria del Boulevard. Muy bien. Con unos bolsos, ay, y remeras, man. Así que bolsos que ella hace. Pintados así muy lindos, así que le interesa, puede dar una vuelta por ahí. Está cerca el puesto del el patinódromo que está en el centro. Sí, sí, ahí sí, del sí. Parque. Que es como que formara una, digamos, un triangulito se forman entre los puestos. Exacto. Ahí en esa callecita. Uh-huh. Pueden encontrarla a la compañía Joana y al pájaro lo encuentran por Oroño. Sí. Cuando termina Oroño, cruza Will Reyes. Claro. Bueno, hay una callecita que pasando Oroño. En esa callecita, a la izquierda, uh-huh. Yendo acá para allá, no encuentran al pájaro con su... Está al lado de... o por lo menos... Sí, está al lado del chico de los canastos. Exacto. Y ahí es fácil verlo. Y después va por esa callecita, sigue, se mete para adentro y a la derecha lo va a encontrar la compañía Joana este fin de semana con sus bolsos. Muy bien. Aparte de los bolsos, lo que he visto estaba muy bueno. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça, vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente. Bien, ahí está, gracias pájaro. Me dice el pájaro, el apellido es Blossom. El nombre es muy raro. Bueno, si Blossom se escribe así como me puso usted, pájaro. ¿Cómo lo escribió? B-L-O-O-S-O-M. La busco así, pájaro. Búsquela, búsquela. A ver si la encuentro, le agradezco, me encantó. Ya que está comentando las actividades para este fin de semana. No, está comentando una sola. Bueno, no importa, yo porque encontré otra. A ver. Y es una macana que la compañera Joana no nos esté escuchando porque... No sabemos, ¿qué es? ¿Qué bueno, es? Digo yo, porque si no... Usted dice, usted arriesga. Y porque es más factible que sí. No sé. Porque por ahí manda mensajito y hoy no mandó por hay aquí. Gente que no tiene crédito nunca. Sí, conozco un par. Bueno. Un par de mis amigos, sí. Les cuento que en la Biblioteca Argentina, mañana a las 8 de la noche, discúlpeme, a las 9, se está presentando el programa Beethoven, que es un recital de violín y piano y es gratis. Ahí está. Mañana a las 9 de la noche. En la biblioteca. Uh-huh. Bueno, si está escuchando, ahí se enteró. Sí, y si no, bueno, después le mandamos un mensaje y le avisamos. Triste un poco sin corazón. Bueno, vamos a proceder a laburar ahí. Estuvimos boludeando hasta la primera hora, seguimos boludeando ahora, llegó el momento de ponerse las filas y comentar algo. Generalmente un bloque de informe los jueves, pero por ahí ahora incorporamos esto de traer la vida de algunos autores de los cuales no hemos hablado nunca. Así que como va a ser el caso de hoy. ¿De quién va? Les voy a contar sobre la vida, no muy larga, de la poeta estadounidense llamada Sylvia Plath. Capaz que le suena a algún lado alguna vez a Sylvia Plath. A mí me suena como que aparece en la letra de una canción. Bueno, a mí de ahí no, a mí me suena de sí, la película Annie Hall de Woody Allen, donde Woody Allen la nombra a Sylvia Plath. Fue una poeta bastante reconocida en Estados Unidos. Más que nada por la relación, así, fue muy famosa la relación que tuvo ella con su marido, un escritor también. Pero bueno, no me voy a adelantar. Yo bueno, estaba por preguntar quién había sido el marido. No, no sé si lo va a conocer, yo no lo conocía, por ejemplo, el escritor. Ted Hughes. No. Ted, H-U-G-H-E-S, Hughes. Ted Hughes, yo no lo conozco. Vamos de a poco. Bueno. Sylvia Plath nació en Boston. Uh-huh. El 27 de octubre de 1932. Fallece en Londres el 11 de febrero de 1963. ¿Cuándo dijo que nació? Nació en el 32 y muere en el 63. Saquen la cuenta, 31 añitos vivió Sylvia Plath. Así que viene oscurito el bloque de hoy, gente. Y les adelanto que no se murió de ninguna enfermedad, ni en ningún accidente. No, fue una muerte voluntaria. Depresión desde los 15, acentuado con internaciones psiquiátricas, 22, 23. No, se me está haciendo muy exagerada, pero póngale. Y bueno, 18. primer ataque de depresión a los 18. Y se suicida a los 32 años, a los 31, perdón, Sylvia Plath. Vamos a hablar de ella. Cuente, entonces. Fue una escritora estadounidense especialmente conocida como poetisa, aunque también es autora de obras en prosa como una novela semi-autobiográfica que se llama La campana de cristal. Esta novela la escribió bajo un seudónimo, bajo el seudónimo de Victoria Lucas, y también ha escrito relatos y ensayos. Pero Plath es reconocida como una de las principales cultivadoras del género de la poesía confesional. Estuvo casada, como les decía, con el escritor Ted Hughes, quien tras su muerte se encargó de la edición de su poesía completa. Como les decía, también nació en Boston, ella, ¿no? Pero, bueno, Plath mostró gran talento a una edad temprana. Al publicar su primer poema, con 8 años. No. Claro, arrancó hace publicar a los 31, ya sí. Tenía la vida hecha, ya está. A los 8 años publica su primer poema Silvia Plath. Su padre, Otto, que era profesor de la universidad y una autoridad en el campo del estudio de la entomología, que me cuenta, murió en esa época. Muere el 5 de octubre de 1940, cuando ella tenía 8 años. Ella intentó seguir publicando poemas y cuentos en revistas estadounidenses y consiguió cierto éxito ya de muy chiquilla. En su primer año en la universidad, Plath realizó el primero de sus intentos de suicidio. Ahí ya arrancó. Sí. Esto lo detalló más tarde en su novela semi-autobiográfica, como les decía, llamada La campana de cristal. Fue tratada en una institución psiquiátrica. Ve que no estaba tan errado. No, más o menos parecía como que sabía usted la vida de Silvia Plath. Disculpe que yo tal vez me adelante, pero quiero sacarme una duda. Sí. Con respecto a La campana de cristal, ¿se hizo alguna versión en teatro, en cine, algo así? Que yo sepa, no, me parece, ahora me voy a fijar bien, me parece que no. Bien. Va, que yo sepa, no, que no. Yo creo que yo sepa, no. Bárbaro. Bueno. Después de estar en la institución psiquiátrica, pareció recuperarse aceptablemente y tras lo que se graduó con honores en 1955. Plath obtuvo una beca. Sí. La recibió. Por lo que fue a la Universidad de Cambridge, donde continuó escribiendo poesía y ocasionalmente publicaba su trabajo en el periódico universitario. Fue en Cambridge donde conoció al poeta inglés Ted Hughes. Se casaron el 16 de junio de 1956. Plath y Hughes vivieron y trabajaron en Estados Unidos desde julio de 1957 hasta octubre de 1959. Periodo durante el cual Plath daba clases en Smith College. Posteriormente se mudaron nuevamente a Boston. Y al enterarse de que Plath estaba embarazada, volvieron al Reino Unido. Más o menos, ¿no? Se siguió, bueno, estuvieron, sí. Se conocieron. En Cambridge, los dos, era un poeta inglés, se fueron a vivir a Inglaterra, después vuelven a Boston, se enteran que ella está embarazada, dicen, bueno, volvemos al Reino Unido, le dicen, ¿no? Ahí está mi familia, ya te pueden cuidar, debe haber dicho. Así no estamos solos acá, claro, acá se nos resulta más difícil. Tenemos que salir, ¿quién va a cuidar al nene? Etcétera. Más o menos, póngale que haya sido más o menos así el diálogo. Claro. Póngale que un poco más cuidado en el vocabulario, dado que ambos eran escritores. En otros tonos, capaz, claro, que hablaban. Claro. Bueno, 24, 25 años, póngale que tenía ella, sí, cuando quedó embarazada. Publicó su primera recopilación de poesía, que se llamó El Coloso. En Inglaterra la publicó, en 1960. En febrero del 61, tuvo un aborto. Tuvieron problemas con su matrimonio. Y se separaron menos de 2 años después del nacimiento de su primer hijo. Porque después al final tuvieron un hijo. Ah, bueno. Y poco después de nacer se separan. Su separación se debió, sobre todo, a la aventura amorosa que Hughes tenía con la poetía, con la poetisa hacia Werwill. Que no sé quién es. Nah, ni idea. Le metió los cuernos, él, con otra poeta. No, yo esto no me lo voy a bancar, dijo. No, tiene toda, sí, la razón. Por más que yo tengamos un pibe en común, yo no me lo banco. Nos separamos, le dijo. Sí, sí, sí. Plath retornó a Londres con sus hijos, porque tuvo otro más. 2 hijos. ¿Y en qué momento? Y hacía todo rápido ella, vivió rápido. Veo, pero como que todo muy junto. Sí. Sus hijos se llamaban Frieda y Nicolás. Lindos. El invierno del 62, del 63, fue muy duro para Silvia Plath. El 11 de febrero del 63, enferma y con poco dinero, se suicida asfixiándose con gas. Aunque durante mucho tiempo se consideró que sus repetidas depresiones e intentos de suicidio se debieron a la muerte de su padre cuando ella contaba con 8 años, pérdida que nunca logró superar, hoy se sabe con certeza que padecía el trastorno bipolar. Una enfermedad mental que en la actualidad tiene, dicen, adecuado tratamiento, supuestamente. Sí. Ahora, bueno, ella en su momento no sabía ella que tenía. Yo soy bipolar y levanta la mano. Silvia Plath, presente, bipolar. No. Atrás do mesmo véu. Soy de cáncer y tengo. Me está dando bipolar. no se acostumbraba a decir eso, no se sabía que se padecía. No, igual hoy en día, en algunos casos tampoco. Tampoco se sabe. Les agarran así los ataques fuleros, tampoco. Exacto, no. Sí, ahora con eso de que todo el mundo es ciclotímico, que cambia claro. de uno. Podemos hacer bipolar hoy en día. Póngase usted, no, yo no me aguanto para bipolar, pero póngase usted y entonces así está, el escenario también está a la moda. Ahí está, el escenario, un programa bipolar. Pero fíjense lo que es la vida. ¿Por qué? Su hijo, Nicolás Hugh Platt, fue un hombre solitario. Pobrecito. Se refugió en la privacidad de Alaska como profesor en la Universidad de Alaska Fairbanks. Maníaco, depresivo y solitario, nunca se casó ni tuvo hijos y en el 2009 se suicidó en Alaska, el hijo de ella. Partida y llegada. Él fue el, digamos, de los dos hijos. De creo que fue el primero. ¿El primero? Sí. Uy, con más razón. Esto me hace acordar a una novela, también está hecha película, Los Suicidas. La novela es de Antonio Di Benedetto y Juan Villegas, el director argentino, la llevó al cine. Donde es una comedia trágica. Una tragicomedia, dicho así. Claro. Donde Di Benedetto empieza, el personaje principal empieza a analizar que toda su familia se suicidó y está preocupado si no se va a suicidar. A ver si el suicidio no es hereditario. Bueno, habría que analizarlo más profundamente. Que yo sepa, no, pero. No sé. Analice usted y después me cuenta. Bueno. Yo quiero todo, todo, no próximo hotel. El personaje en la película lo hace este actor uruguayo. ¿Cómo es? Que se llama muy el más conocido, el que hace siempre papeles así de colgado. El que le gusta Daniel Hendler. Daniel Hendler, sí. Muy lindo el personaje, me gustó mucho. Que dice, ¿te preocupa? ¿Toda la familia se suicidó? No sé, ¿me voy a suicidar yo? Estaba preocupado por eso. Bueno, siguiendo con Silvia Plath. Ajá. Les cuento que su viudo, Hugh, se convirtió en el editor del legado personal y literario de Plath. Supervisó y editó la publicación de sus manuscritos. También destruyó el último volumen del diario de Plath, que trataba del tiempo que pasaron juntos. ¿En serio? Eso lo destruyó el hombre. Hijo de su madre. Maldito, sí. En 1982, fíjense las paradojas del destino. En el 82, Plath fue la primera poeta en ganar un premio Pulitzer póstumo por su libro Poemas Completos. En el 82, como 20 años después que ella se suicidó, ganó un premio Pulitzer. Nas curvas da estrada, solidão que nada. Bueno, muchos críticos, sobre todo del ámbito feminista, sí, han acusado a Hugh de intentar controlar las publicaciones para su propio beneficio. Por su parte, Hugh lo ha negado enérgicamente, aunque llegó a un acuerdo con la madre de Plath, Aurelia, cuando ésta intentó evitar la publicación de las obras más controvertidas de su hija en Estados Unidos, lo cual para muchos fue muy egoísta por parte de Hugh. En su última recopilación, que se llamó Cartas de Cumpleaños, Hugh rompió su silencio acerca de Plath. En esta obra es extremadamente franco, aunque no pide disculpas. El diseño de la tapa del libro fue hecho por la hija, por Frieda. Está bien, sí, hice todo esto, dice Hugh. No me arrepiento de nada, más o menos en ese tono fue. Está bien, me parece igual lo más sincero. Sí, sí, pero... Bueno. Después, o sea... Bueno, igual también Silvio ya estaba mal, pero sí, aún así él sabía, o sea, colaboró un poquito. Obvio, mucho, ahora le voy a contar algunas cosas más. Ah, bueno, sí. Mira, el pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay un film llamado La Campana de Cristal, protagonizada por Maximilian Schell, es viejita. Sí. ¿Será? Entonces tiene que ser, se llama así, debe ser sobre la vida de Silvia Plath. Mire qué interesante, pájaro. Será cuestión de buscar. Qué bueno tener un cinéfilo como usted del otro lado, pájaro. Pero igual esa, ¿cómo es? Si es el mismo. Tiene que ser la misma. Bueno, mucha casualidad, si no. Pero de esa película es, digamos, es una de las películas muy reconocido, se dice que es uno de los clásicos del cine, y sumado a eso es de las más renombradas y que le han dado mucho. Yo de eso vi un fragmento en una clase, o sea que por eso le preguntaba. Bueno, veremos a ver si es la misma. Gracias, pájaro. Bueno, a pesar de las numerosas críticas y biografías tras su muerte, el debate acerca de las obras de Platt a menudo deja ver la lucha entre aquellos que están de su parte y aquellos que están del lado de Hugh. Una prueba del nivel de crispación son las repetidas acciones contra la palabra Hugh, cinceladas sobre la lápida de la tumba de Platt. Siempre hay insultos contra Hugh en la lápida de su tumba. ¿En serio? Sí. Se crean dos bandos, los que están del lado de Platt y del lado de Hugh. Durante los años 70, predominaban las interpretaciones biográficos psicoanalíticas de la obra de Platt, mientras que ya en los 80 y 90 se prefiere un estudio crítico feminista y de género. Era obvio. Esta diferencia se percibe sobre todo en la comparación entre las biografías de Platt que ha tenido lugar desde entonces, así como en la obra crítica que se ha dedicado a esta autora. La publicación casi completa, digo casi porque hay que excluir los ejemplares destruidos, claro, de sus diarios de vida tras la muerte de Hugh en 1998, ha servido para aclarar muchos puntos de especulación y para dirigir el interés de los lectores hacia una comprensión más profunda del método y la sensibilidad en el genio creativo de Platt. Decir entonces que la historia de la escritora estadounidense Sylvia Platt y del escritor inglés Ted Hugh es una historia llena de mitos y ha sido comparada con un Romeo y Julieta postfeminista. Bueno, como dicen muchos, Sylvia Platt es una mujer importante, no por haberse suicidado o por haber estado casada con Ted Hugh o por ser un símbolo del feminismo. Es importante porque, habiendo sufrido, ella tuvo la necesidad y la valentía absoluta de mirar y expresarlo todo con una sinceridad a veces escalofriante. En su diario escribe en un momento: escribiré hasta que empiece a escribir sobre mi yo verdadero. Y eso es peligrosísimo. En vida, Sylvia Platt publicó la novela La campana de cristal, el libro de poemas El coloso y un poema para la BBC titulado Tres mujeres, además de muchos poemas y cuentos sueltos en revistas. Tras su muerte, Ted Hugh publicó otro de sus libros y en 1981, Collected Poems de Sylvia recibió el premio Pulitzer. Y aunque la mayoría de la gente considera los escritos de Platt algo deprimentes, como dice Annie Sexton, otra escritora norteamericana, amiga de Sylvia, ella dijo: quizá la mente creadora que explora sus angustias más profundas sea el único espejo que el arte pueda ofrecernos hoy. Y es muy posible que la única liberación de un mundo que niega los valores del amor y la vida sea precisamente el mundo de la muerte. Muy interesante. Bueno, el mito de Sylvia nos la dibuja como víctima de un mundo machista y víctima de un marido que la abandona, y como una americana en el exilio. Por otra parte, nos encontramos con el mito de Sylvia como poeta maldita y suicida, enfermiza y algo loca, demasiado atrevida para no dañarse a sí misma. Bueno, ella misma decía que se encontraba mejor en Europa que en su propio país, aunque sí echaba de menos a sus familiares. Sylvia era una persona que se hubiera sentido extranjera en cualquier país. Como dice en su novela semi-autobiográfica La campana de cristal, ella dice: tenía que estar pasándomelo en grande, tenía que estar ilusionada como las otras chicas, pero no conseguía reaccionar. Me sentía quieta y vacía, como el ojo de un tornado, moviéndome sin ninguna fuerza. Y es tras el viaje a Nueva York cuando experimenta estas sensaciones, cuando, tanto en la novela como en la realidad, ella intenta quitarse la vida por primera vez. Respecto al machismo, y al abandono de su marido como posibles causas de su suicidio. Hay que recordar que ella no tenía claro casarse. Y fue el conocer a Ted Hughes, también poeta, lo que la convenció. Pero no estaba en sus planes el casarse. No estaba de acuerdo. Él fue una de las personas más alejadas del machismo, ya que se turnaban para escribir, incluso cuando tenían dos hijos que atender. Mire, bien. Se portó. Sí. Si no hubiera sido, dicen algunos, por un marido como Ted, probablemente no se habría casado por miedo a que el matrimonio le costara el sacrificio de su vocación de escritora. En su novela ya citada, describe el matrimonio convencional como un estado totalitario. Así lo definía. Claro, acá estuvo, dicen, supuestamente bueno porque los dos seguían escribiendo, se turnaban, ahí dijo, bueno, pero vos seguís escribiendo, yo también, no vamos a dejar nuestras vocaciones, ¿no? Supuestamente. Y esto es lo que dice sobre el matrimonio, Sylvia Plath. A ver. También recuerdo a Buddy Willard diciendo, con una seguridad siniestra, que una vez que me casara me sentiría diferente, que no iba a querer seguir escribiendo poemas. Entonces pensé que quizás fuera verdad, que cuando uno se casaba y tenía hijos era como un lavado de cerebro, y que después una iba por el mundo sedada como un esclavo en un estado totalitario. Matando a sede na saliva. Ser teu pan, ser tua comida. ¿Qué me cuenta la concepción que tenía? Terrible. No sé si está tan alejada de la realidad, ¿eh? Bueno. Una cosa no tiene que ver con la otra. Más allá de que sea cierto, sigue siendo terrible. Bueno, y en cuanto al abandono de Ted, eso ya es entrar en especulación. Pero el matrimonio sufría muchísimo cuando ya tenían dos hijos. En sus diarios, ella dejó claro que el cuidado de los niños causaba conflictos, tanto entre la pareja como en el trabajo que tenían como escritores. Sylvia Plath luchó por representar varios papeles que a menudo resultaban contradictorios, o por lo menos conflictivos entre sí. Era madre, esposa, amante, artista. Era mucho. Muchísimo, sí. Sylvia Plath es como una heroína trágica, como un símbolo para la humanidad ante el peligro del suicidio. O más bien, ante el peligro de dejar morir su vida espiritual. Porque el estado en que se encuentra el mundo moderno parece ser que la muerte de lo espiritual es necesaria para sobrevivir. Sylvia Plath prefirió volver a la tierra antes que dejar morir esa parte tan esencial. Claro, no voy a dejar morir mi cuestión de escritora espiritual por hijos o por... ¿Qué por conflicto? En su epitafio a Sylvia Plath, Annie Sexton, esta escritora, cito un fragmento de una carta de Kafka que dice: un libro debería ser como un hacha ante el mar congelado que tenemos dentro. Y como dicen muchos, Sylvia Plath fue una mujer que dio hachazos por el mundo por medio de su arte. Y escuchen esta parte. Todo el ritual de su suicidio, porque no fue algo improvisado. Nunca un suicidio es improvisado. No, obvio, pero acá se tomó todo, todo. Escuchen. A los 30 años, un 11 de febrero del 63, Sylvia Plath, habiendo sellado las puertas del cuarto de sus pequeños, Frieda y Nicolás, con sumo cuidado, y dejando al lado de sus dos pequeños sus vasos de leche, abrió la llave de gas y metió la cabeza en el horno. Tomó todas las precauciones para que el escape de gas no dañara a sus hijos y terminó así con su existencia. Le dejó hasta la leche al lado. Sí, pero igual los gurises la encontraron. No sé quién la encontró. Y bueno, pero si se despertaban o lo que quiera que sea, eran ellos los que la veían a la mamá con la cabeza en el horno. Sí. ¡No! Morir es un arte, había escrito una vez Sylvia Plath. Para Sylvia, una patológica amante de la perfección, morir, como todo lo demás, era un acto que debía ser ejecutado con sumo detenimiento y precisión. Sin embargo, el hecho de su muerte no tuvo mucha trascendencia para la prensa, debido a que no era muy conocida en el ambiente literario, ya que hasta esa fecha su único libro conocido, El Coloso, no había tenido demasiada acogida. Fue una poeta excepcional, atrapada durante los últimos meses de su vida en un miserable departamento, atormentada por su soledad insufrible, atrapada también en el ambiente de apariencias que rondaban los años 50, del que Sylvia fue una genial exponente, porque había sido criada para ser complaciente, y quizás lo logró, Fue complaciente con su familia, con los profesores, con el público que contemplaba su aparente matrimonio perfecto. Pero detrás de la típica ama de casa, encantadora y de amplia sonrisa, y de la absurda puesta en escena, se encontraba una mujer apasionada, que no había logrado un matrimonio feliz. Una mujer insatisfecha de sus logros a pesar de su tremenda genialidad. Una Medea del siglo XX que, a diferencia de la original, no eliminó de la escena a sus hijos para vengarse de su ex marido, víctima de celos atroces, sino a sí misma. Agora é risco de vida. Não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Bueno, me queda más de Silvia Plath. Se lo voy a leer el próximo bloque. Bueno. Y sí, y tengo un poemita, dos poemitas para que se den una idea de lo que escribía. Pero me quedan algunas cositas muy interesantes para contar de Silvia Plath en cuanto a, también a esto de los conflictos entre ser madre o ser artista. Y bueno. Igual lo que comentaba en esto de, o sea, lo que mostraba y lo que realmente sentía, esa diferencia y esa distancia. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Porque más allá uno puede llegar a tener problemas y puede llegar a tener descontentos. Uh-huh. Pero no poder ser ella misma. Claro, porque ¿no? vivía en apariencias, claro, también. Ajá. Cuando estás en conflicto interno constantemente, sí, eso debe ser terrible. Bueno, el pájaro que nos decía, hablando de este poema que ella escribió para la BBC, Tres Mujeres. Sí. Dice, y Tres Mujeres se llama otro film de Robert Altman. Muy buena. Y capaz, pues debe haber llevado bastante al cine Silvia Plath ahora. Fue un personaje de la poesía estadounidense muy conocido. La relación con su pareja fue muy famosa en Estados Unidos. Así que probablemente estén basados en poemas y en libros de Silvia Plath. Me acuerdo en la película Annie Hall de Woody Allen, cuando él encuentra un libro, se conoce como una chica, que en este caso es Diane Keaton, sí, en su, va a su departamento y él empieza a ojear los libros que tiene, encuentra un libro de Silvia Plath. Dice, ah, Silvia Plath. Los críticos, los románticos la quieren catalogar como una suicida romántica. Es una loca depresiva que se mató, dice. La quieren pintar como una cuestión romántica, dice. Está depresiva y se mató, una loquita, dice. Ah, bueno. Bien que a él le gustaría toda esa trascendencia y lo grandilocuente del ser. Ajá. A Woody Allen hablando. Sí, no es casualidad que la nombre. Sí. Bueno, el que lo nombraba, no sé si lo dijimos cuando hablamos de Chabrol, que una peculiaridad que noté en varias de las películas de Chabrol, ajá, que de una u otra manera siempre hace una mención a Woody Allen. O lo nombra alguno de los personajes. Usted siempre, porque le gusta Woody Allen y todo aquel que lo nombre o que sí, aparezca. Ahora me acordé de eso. Mire. Bueno, se han pasado las 3 de la tarde. Gracias, pájaros, por sus datos. Sí. Y gracias a los que estén ahí escuchando. Va, no sé gracias por qué. Gracias por estar ahí. Vamos a volver en un ratito, che, para muy contar bien algunas cositas más de esta poeta estadounidense llamada Silvia Plath. Muy bien. Qual é a cor do amor? O meu sangue é negro, branco, amarelo e vermelho. Bien, si quieren comunicarse, 462-2124, 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la tanda. No le dijimos, no le dejamos marcado ningún tema, pobre operador. Qué malo. Y recién cuando subí a la cortina me dijo lo que va a tirar. Bueno. Pues, el ángel de los perdedores, del soldado, me dijo que va a tirar. Bueno. Si tiene ganas. Si no, mucho tiempo para pensar y buscar. Tire, qué sé yo. Vamos con el ángel de los perdedores, del soldado. Igual, no nos podemos quejar porque no le dijimos nada. No lo veo, exacto. Por eso. Rodriguito, lo que usted quiera. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, que te estaba llamando.

Bueno, última media horita, che, de este escenario. Aquí en la Estación del Sur, la 99.9, en el Blogspot, en Radio Walden. Las vías por las cuales sale este programa llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí hasta las 4, al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda, en primer lugar, el Ángel de los Perdedores del Soldado. Uh-huh. El Rey de la Triste Felicidad de la Renga y sí. Rato Molado de los Redondos. Les recordamos, entradas gratis para Eddie Morales el sábado de la noche, 2x1 para esta hora infantil, Alicia y su secretito el sábado de la tarde. Las pueden pasar a retirar por acá, Pueyrredón 5609. Bien, y nosotros vamos a continuar un poquito más con la vida y la obra de esta poeta estadounidense suicidada a los 30 años, llamada Sylvia Plath. Bueno, continuamos porque me quedaron algunas cositas para contarles. ¿Cómo? De esta mujer. ¿Cómo qué? Como dice acá, por ejemplo, gracias a un nuevo género, uh-huh, que es conocido como metabiografía. Mira. Que es reconstruido a partir de poemas, cartas y otros escritos, se nos muestra un conocimiento más profundo de una mujer interesantísima, paranoica, atormentada, obsesivamente celosa, que pareció habitar en una especie de atmósfera siniestra y catastrófica. Los hombres son un tema recurrente en su poesía, como bestias engreídas con las que muchas veces desea competir, especialmente su padre, ya que vivió bajo la sombra de su muerte y al que miró con desprecio tratándolo de soldado nazi en sus poemas. Fíjense lo que dice Sylvia Plath en uno de sus poemas. A ver. No Dios, sino una esvástica. Tan negra que ningún cielo podría cernirse. Toda mujer adora a un fascista. La bota en la cara, el brutal, brutal corazón de una bestia como tú. A él le dedica su poema Daddy. Sí, que es papá. Ajá, en una mezcla de amor-odio. Daddy es un poema inmensamente sufrido, pleno de nostalgia. Por ejemplo, dice en otro fragmento: están bailando y zapateando sobre ti. Siempre supieron que eras tú, papacito, papito. Escúchame, bastardo, acabada estoy. Así decía Sylvia Plath. Se ve que no hizo el luto en su momento con respecto a la muerte del papá. Me parece que no. No, le quedó un poquito de agonía. Alguna resaca le quedó. Sí. Algún resabio. Bueno, el otro tema en sus poemas es la muerte. Específicamente, Sylvia siempre sintió una especial atracción por el suicidio. En el verso, la muerte es tratada como una danza que se tiene que ejecutar cada cierto tiempo. En realidad, cada década ajá, marca un incidente trágico. Porque, por ejemplo, a los 10 años murió su padre. Sí. Ella dice: sin embargo, soy la misma, idéntica mujer. La primera vez que sucedió tenía 10, fue un accidente. A los 20 años, uh-huh, tuvo su primer intento de suicidio. Y probablemente fue la segunda etapa más dura y confusa de su atormentada existencia. Y ella dice: la segunda vez pretendí superarme y no regresar jamás. Oscilé callada, como una concha marina. Tenían que llamar y llamar, recoger de mí los gusanos perlas pegajosas. Decía Sylvia Plath. Parece ser que cada década simboliza algo especial en el verso. No un renacimiento, sino un volver a la muerte en forma trágica. En otro poema dice: lo logré otra vez, me las arreglo, una vez cada 10 años. Y finalmente, como para cerrar con broche de oro la llegada de los 30, ella dice: y yo, una mujer sonriente, tengo solamente 30 años. Y como gato he de morir 9 veces. Con lo que llegaría el tercer encuentro con la muerte. Y ella dice: esta es la número 3. Qué desperdicio, eso de aniquilarse cada década. Decía Sylvia Plath. y es precisamente este el encuentro definitivo, el cierre del telón en tres actos, dejándonos a todos los espectadores con la boca abierta como si contemplásemos el final de una tragedia griega de Eurípides o Sófocles. Y ella dice: morir es un arte, como cualquier otra cosa. Yo lo hago excepcionalmente bien. Lo hago por sentirlo hasta las heces. Lo hago para sentirlo real. Podemos decir que poseo el don. Es fácil ejecutarlo en una celda. Es muy fácil hacerlo y guardar la compostura. Es teatral. Impresionante. Sí. Pero aparte, realmente la precisión no solo en las palabras que utiliza, sino en lo que te quiere hacer sentir. Uh-huh. O sea, estás participando y, digamos, sos observador de toda su vida y de este mismo acto del suicidio. Uh-huh. Sí, lo vas siguiendo junto a ella, uh-huh, ¿no? Bueno, era una mujer también que buscaba la perfección. Se te nota. Constante. Es más, en su diario, uh-huh, en el año 1957, ella escribe: el no ser perfecta me hiere. Por ejemplo, un crítico y escritor, Robert Lowell, dijo: la inmortalidad de su arte tuvo como precio la desintegración de la vida. Y bueno, claro, al confrontar las exigencias del amor, de la maternidad, no puede sino anotar que la perfección es terrible, no puede tener hijos. Impresionante. Y bueno, Helen Bendler, una de sus críticos, observa, sin embargo, que muchos de sus últimos poemas antes del suicidio son contra la perfección y a favor de los niños. Se ve que vive y venía constantemente. Pero lo que pasa es que debe ser, o sea, ya de por sí el hecho de saberse humano, no, o sea, no sos perfecto. O sea, una vez que descubrís, uh-huh, eso. Y sumado también el hecho de no poder ser todo, también debe ser terrible. Y sí. Porque no, o sea, en esa está el querer hacer todo, pero todo no se puede. Y más considerando que ya de por sí las contradicciones tan grandes que tenía. Bueno, el problema es cuando todo eso te lo tomás en serio. Ahí está como sucedió. Ajá. Bueno, Silvia Plath fue atractiva, una linda chica, de educación y cultura de grandes amplitudes, de enorme capacidad intelectual y poética, buena aceptación en los círculos literarios y una asombrosa precocidad para escribir. Tuvo becas, méritos, premios, fama, pretendientes. Todo ese palmarés no le bastó a su infierno interior. Un despeñadero que ella trató de exorcizar a través de la escritura. Silvia tuvo el don de la palabra escrita y a este don se entregó, y con ella su existencia en riesgo total. Como el mundo fue para ella un problema, entonces resolvió convertirse en un problema para el mundo. Una vez dijo Silvia Plath: estoy crudamente hecha para el éxito. Afirmó Silvia Plath de manera prosaica en su diario en abril del año 1958. Y sin embargo, no podía prever que el éxito se daría casi enteramente después de su muerte. Y que sería irónico. Por matarse impulsivamente dejó todo lo que más amaba, sus hijos y su valioso capital de trabajo, en manos de quien consideraba su enemigo, su marido, Ted Hume, ¿no? Y acá vienen varias preguntas que se hace. Espera que le encuentre el nombre de una crítica, una señora que hizo un ensayo sobre Silvia Plath, que se llama Cecilia Bustamante. Ah, mire. Y dice, miren las preguntas que se hace. Me escucha. Sí, no haga así, que queda feíto. Bueno. Dígale al operador en todo caso que le cierre el micrófono y está así. No, ahí va. Se pregunta. Uh-huh. ¿Es una casualidad que la línea de las altas exponentes de la poesía escrita por mujeres que marcaron o hubieron de marcar la literatura mundial, Safo, Wolf, Svetaeva, Platt, Sexton, Pizarnik, coincida tantas veces con la línea del suicidio? No, casualidad. ¿Cuál es la tenebrosa relación que une el don de la palabra entregado con excelsitud a mujeres excepcionales y el costo de este terrible privilegio? ¿Es la locura la musa de la creatividad? Habría que hablar de Safo, no hablamos nunca de ella. De Sexton también. Claro. Para la próxima hablamos de Safo. Decía en un poema Silvia Plath, morir es un arte, como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien. Tan bien que parece un infierno. Tan bien que parece de veras. Supongo que cabría hablar de vocación. Y bueno, como decíamos, el destino le jugó una última jugada macabra, ya que murió sin saber la enfermedad que padecía, el trastorno bipolar. Pero bueno, algunos dicen que supuestamente que hay tratamiento, pero las preguntas que surgen es, ¿hubiera querido Silvia Plath? ¿Habría renunciado a esos magníficos poemas hechos en plena fase depresiva de su enfermedad y que modificarían la poesía americana? ¿Habría renunciado a esa póstuma fama perseguida con ahínco toda su vida y que harían de ella un mito literario? Usted mencionaba recién en el informe esto de que murió sin saber la enfermedad que tenía. Me imagino que, o sea, más allá de que no haya una certeza en cuanto, bueno, lo tuyo es tal o cual, debía saberlo. O sea, de esa, las sensaciones que tiene que haber tenido, no creo que hayan sido totalmente, digamos, sorpresivas o que le causaran una ignorancia muy grande. O sea, me imagino que, o sea, por lo menos muchas de las cosas que usted ha mencionado en cuanto, póngale a Alejandra Pizarnik, que está bien, ella estuvo internada más tiempo, igual, los intentos de suicidio estuvieron y demás, ella se daba cuenta que no era, o sea... No sé si se daba cuenta, no tenía tampoco el trastorno bipolar, me parece, Pizarnik. ¿No era que sí? No sé si era trastorno bipolar, no. No, en el caso de Pizarnik no era trastorno bipolar. ¿No? Ah, mire. No. Bueno, nada que ver entonces, pájaro. Dice, la campana de cristal trata sobre el juicio a un nazi que resulta ser judío. No, entonces no tiene nada que ver con Silvia Plath. Porque algún día se va a aprender esta trampa mortal. Pero hasta entonces... Bueno, tengo dos poemitas para leerles. Bueno. De Silvia, de Silvita, Silvia Plath. Qué lentado, Vamos todavía. Este primer poema se llama Hongos. De noche, muy blancos, discretos, muy silenciosos nuestros pies, nuestras narices captan la tierra, el aire. Nadie nos ve, para, traiciona. Los granos abren paso, los puños púas apartan y hojas tupidas. Incluso alfombras, mayos, arrietes, sordos y ciegos, del todo mudos, agrandan grietas, sondean huecos. De agua vivimos, de migas de aire, suaves pedimos, a todo o nada. Somos tantísimos, somos tantísimos. Somos estantes, mesas, muy dóciles y comestibles, entrometidos, involuntarios. Somos fecundos. Mañana el mundo será ya nuestro. Ya os avisado. eso decía Silvia Plath en su poema Hongos. Qué lindo. Wow. Ah. Otoño de ranas se llama este. A ver. El verano envejece, madre fría, y los insectos son raros y escuálidos. En este hogar palustre solamente graznamos, nos ajamos. Las mañanas se van en somnolencia. El sol tardíamente nos alumbra entre cañas sin nervio. Moscas fáltanos, el helecho se muere. La helada hasta la araña envuelve. Cierto que el dios de la abundancia por aquí anda. Nuestra gente adelgaza, da pena. Bueno, le leo uno más y con este cerramos. Bueno. Solterona. Se llama. Esta chica de quien hablamos, en un paseo de abril ceremonioso con su último pretendiente, súbitamente se asombró muchísimo del charlar de los pájaros y las hojas caídas. Así, afligida, ella vio que los ademanes de su amante agitaban el aire y se irritó entre el caos de flores y de helechos acres. Juzgó los pétalos confusos, la estación ajada. ¿Cómo deseo el invierno? Austeramente, en orden minucioso de blanco y negro, de hielo y roca, todo deslindado, de corazón a fría disciplina sometió, exacto cual copo de nieve. Pero he aquí, un capullo de sus cinco sentidos de gran dama, una grosera confusión deduce, traición intolerable. Que el idiota se rinda al caos de la primavera, prefirió retirarse. Y rodeó su casa de alambradas y muros impasables, contra el tiempo rebelde, tanto que nadie lo rompiera, con maldiciones, puños, amenazas, ni con amor tampoco. Bien, ahí entonces tres poemitas de Silvia Plath. Terrible el último. Sí. Bueno, sí. A ver, los tres son difíciles, pero el último, las imágenes, o sea, no volvió a ver nada, menos el amor, no. Ajá. Bueno, ahí está para conocer, conocerla a quien no la conocía y por ahí si le interesa. Creo que se pueden conseguir los libritos de Silvia Plath, bueno. Esta poeta estadounidense, entonces se suicidó a los 30, a los 31, ahí, 30, 31 años. No, ¿ella no había nacido en octubre? Sí, del 32. Entonces, sí, no, 30 años. 30, no había claro, llegado a cumplir los 31, se muere en febrero. Claro. Del 62. Uh-huh. Ahí está, 30 años tenía, una jovencita, una puber, una adolescente, una niña. Le agarró la crisis de los 30. Claro. Pero ella había llegado casada. Sí. O sea, que generalmente dicen que... No, no llegó casada. Bueno, estaba separada cuando no, se bueno, mata. Pero ya se había casado, había tenido hijos. Y sí, pero ya no contó con los hijos, soltera, sola, sin peso... Mire. No, ya encontrarse con los hijos y solteros. Marronazo. igual, tal vez ya encontrándose con los hijos, ya era un garronazo, así que imagínese. Imagínese encima sin el marido. Uh-huh. Este, el cagador de tejido. Sí, qué sí, mal. Bueno, ahí está, Silvia Plath. ¿No la conocían? Ahí la tienen. No, ahí la conocimos. Ah, bueno. Bueno, y así se me está yendo este jueves, che. Está poniendo oscuro el jueves. Sí, se viene tormentoso. Lluvia, va. Sí. Bueno, pero es distinto que uno diga tormentoso. ¿Por qué ponerle cierto un apocalíptico? Sí. Y porque por ahí está bueno. Ya lluvia, que ponen, un poquito de viento. Sí que le ponen apocalipsis a todo lo que hay en el, ajá, mundo. Bueno, vamos a ponerle también a la lluvia. Bueno, se viene la lluvia, che. Si no se enteraron, salgan y fíjense, miren para arriba. Espera, que te lo diga crónica, ¿no? Y salí, fíjate, lluvia. Poné noticia y la vez hace frío. Y salí a la calle y hace frío. Esa cosa tan simple. Sí, aparte, el cuerpo, todo el cuerpo siente. Por ende, si vos estás en un lugar, vas a sentir calor, vas a sentir frío. Uh-huh. Si vos ves, vas a ver que está oscuro. Uh-huh. Si viene el apocalipsis. Oye, miren el tema que mueve lo peor. Ay. Se viene la oscuridad. Ojo que pueden, sí. Se viene la oscuridad. Y más porque este programa está llegando a su fin. Sí, y pueden desaparecer, ¿eh? Ojo. No vaya a ser que el Cincita lo secuestre. Los censistas van a hacer desaparecer gentes. Los que están en los diarios pueden desaparecer. Eso sí, que desaparezcan, sí, eso sí, Charlie. Los que están en los diarios que desaparezcan. Los que están en los diarios, en las teles. Bueno, pero después también dijo, la persona que ama puede desaparecer. No, ese no. Los que están en los diarios, digo yo. Sí, eso sí. Que desaparezcan. No se va a perder mucho la humanidad, al contrario. Para que la gente deje de leer lo que le pasa a otro y se hace cargo de su propia vida. Sí, sería bueno que no haya más diarios. Radio sí, esta. La Walden, así. Después las radios también pueden desaparecer. Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Que desaparezca el mundo directamente. ¿Arrancamos de nuevo? Sí. Vamos, barajamos y damos de nuevo. Claro. Ahí está. Bueno, ya se va a acabar en algún momento. Mientras yo me acabe antes, no hay problema. Quédese tranquila, usted se va a acabar. Y sí, o sea, sé que morirme me voy a morir, así que hay que disfrutar en el medio. Todos nos vamos a acabar. No sé, yo sé que yo sí. Nacimos para acabarnos. Para destruirnos. Cada día es un... Todos los días es un día menos de vida. Qué frío. Nos vamos muriendo todos, a poquito nos vamos muriendo. Hay un personaje muy... que dice algo muy interesante en la película Pascualino, creo, Pascualino Siete Bellezas, un anarquista que está ahí en el campo de concentración. No me acuerdo lo que dice, pero era muy interesante, ¿eh? Sí. No sé, tiene que ver con la idea de cómo la humanidad va aumentando y se va auto, siempre surge algo para que se vaya autocontrolando y se va destruyendo. Entonces, de guerras y, o enfermedades en su momento, guerras, o sea, siempre va a haber algo para tratar de que no seamos tantos y se van a seguir matando siempre. O sea, calcula y empieza a hacer un recorrido por la historia. Uh-huh. Y tiene un par de datos muy interesantes. Mira. Así que no se pierdan la película Pascualino Siete Bellezas. Ahí está. Y el comienzo de la película, impresionante, no se lo pierdan. Y nada, no, eso no se lo van a perder porque la van a arrancar a ver con eso. Ah, bueno. Después, si se aburren, la otra capaz se lo pierden. Pero el comienzo no, lo van a ver seguro. Así que alquílense Pascualino Siete Bellezas. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Bueno, ¿Nos vamos a ir yendo? ¿Qué onda? Sí, ya son las 4 de la tarde. Que me conturen, ¿sí? No, ya no debe quedar un oyente vivo ya a esta altura. No. Entre el, todo el informe y después lo que nosotros seguimos aportando. Ya ¿cómo les baila al otro lado? ¿Bien? Al palo, seguro. ¿Todo de primavera? Buenísimo, che. ¿Qué es el Trotul? ¿Todo bien? Bueno. Nos despedimos. Nos despedimos, che. ¿Viene el Ojo Blindado hoy o no viene? Sí, esta noche se pueden encontrar a partir de las 8 de la noche con el Ojo Blindado. Y si no, quienes no lo puedan escuchar, mañana a partir de las 8 de la noche por www.radiowalden.com.ar. Y después del Ojo Blindado viene otro programa. Sí, Quemando Cartuchos. Ahí está. Ya ahora me aprendí el nombre, vamos todavía. Muy bien. Hace como 5 meses que están, pero bueno. Bien. Bueno, cada uno tiene sus tiempos de asimilación. Sí. No, pero por eso. Así que le contamos que después de este programa está Quique, Pessoa, a partir de las 8 los amigos del Ojo Blindado y después la gente de Quemando Cartuchos. Así que sigan a la Estación del Sur. Muy bien. Y quemen todos los cartuchos que les quedan, ¿eh? Siempre es posible cambiar nuestras vidas. Transformar el mundo y cambiar la vida. Como decían los infrarrealistas del grupo de Bolaño en una revista que fundaron y dijeron, vamos a poner los dos, estamos por los dos eslogan más grosos, el de Marx y el de Rimbaud. Transformar el mundo de Marx y cambiar la vida de Rimbaud. Ahí está, en eso está el escenario de las voces, en transformar el mundo y cambiar la realidad. No, cambiar no, la vida, cambiar la vida y transformar el mundo. Empezamos por cambiar nuestra vida primero, después vemos sí. Qué hacemos con el maldito mundo. Nos vamos. Podemos con algo tan chiquito como nuestra vida, imagínense con el mundo. Claro, y con todas las cosas que hay en nuestra vida. Mira. Ni hay miserias que limpiar. Uf. La mochila es enorme. Uf. Muchísimas gracias a todos. Ya empieza el tiempo del off. Sí, no, por favor, muchas gracias. Mosquitos. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Mañana a las 13 estamos acá. Sí, sí. Parece. Sí. Chau, wey. Chau.